presentan el Sueñacóptero. Los hombres. Siempre hay que bajar cuando llega esta parte, ¿eh? La censura. Con Noelia Ordieres y Sofía Moreno. Pues nada, empezamos, Sofía. Pues sí, una semana más. Y además este programa, podemos decir que es un especial. Un especial, es... Ya empezamos a no oírnos. Es nuestro primer especial, ¿nos oye la gente? Ah, sí. ¿Nos oís en casa? Sí, es que... Yo no me oigo. Ahora sí. Nuestro primer especial, nuestro pues programa 7, sí, sí, nuestro sí. Primer especial. Hay invitadas y todo. Invitadas, que vamos a... ¿Ya? Sí, ya mismo. ¿Ya? Todavía no. Nos dice nuestro técnico que todavía no, porque se le ha olvidado llamar por teléfono. Lo que vamos a hacer es un poco como todas las semanas, ¿no? Siempre, bueno, en realidad ya las que nos seguís por redes sociales ya sabéis de lo que va el programa, porque sí. Hemos dado la brasa todas las semanas. Efectivamente. Pero para las demás personas, para los miles de oyentes que nos escuchan en directo... De hecho, podemos corroborar, sí, porque sí, hemos sí. estado en la universidad esta semana... Y nos han dicho mucha gente que nos escucha, claro. Profesores incluidos. Madre mía. Desde aquí mandamos un beso a Julio, que nos escuchó ahí el primer programa. Luego ya le recargamos demasiado, creo. No se atrevió a escuchar más, no. Entonces, para todos esos miles de millones de oyentes, para que puedan adivinar de qué va el programa de hoy, vamos a hacer una conexión especial con una persona, bueno, pues importante dentro del trabajo social. Cuidado, una persona muy importante. De hecho, claro. Es la persona más importante... Se ríen por ahí ya, ¿no? La persona más importante de trabajo social de Asturias. A ver, nosotros solo nos codeamos con las élites, ¿no? Entonces aquí apostamos siempre por lo gordo. Siempre. Entonces tenemos con nosotras a Belén Murillo, que es la presidenta del Colegio Oficial de Trabajadoras Sociales de Asturias. Buenas noches, Belén. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por haber aguantado despierta hasta estas horas. Sí, sabemos que somos un poco candongas. Nos va la marcha nocturna. A ver, Belén, sí, sí. ¿Tú sabes de lo que va el programa de hoy del Sueñacóptero? A ver, alguna idea tengo por ahí. ¿De qué te imaginas que va el programa? Esperemos que hoy nos habléis un poquito de la Mary Richmond. De la Mary, que la tenemos invitada en la universidad. Sí, sí, qué sí, guay. Sí. Cuéntanos un poco sobre esa Mary Richmond que tenemos ahí en la facultad plantada. Pues mira, tenéis una exposición muy chula en la Universidad Jovellanos que se ha realizado desde el Consejo de Trabajo Social, que es donde estamos todos los colegios representados de España, porque el año pasado se cumplió los 100 años de el libro de Mary Richmond, Diagnóstico Social, que es uno de sus libros más conocidos. Luego preguntaremos por ahí, ya verás, preguntaremos a colegas sobre el libro de Mary Richmond. A ver, ¿de cuántos se acuerdan? A ver, bueno, a nosotros nos dieron bastante la turra en la universidad, no sé, a vosotros que sois más jóvenes, igual ya no tocaba. Sin embargo, es muy importante que nos paremos y pensemos, mira, la Mary decía que los trabajadores sociales tenemos tanto trabajo que no paramos ni para pensar. Eso es verdad, vamos, estoy completamente de acuerdo. Además, sobre todo para la gente que somos hiperactivas, ¿no? Belén, ¿sabes de qué te hablo? Sí, un poco. Pues fíjate, si eso lo decía en el siglo XIX y seguimos igual. Ya te digo. Oye, Belén, una pregunta. Vamos a intimidar aquí a la presi. ¿Por qué estudiaste trabajo social? Pues, como en muchas personas, fue mi segunda opción. Yo quería estudiar... Uy, que no te van a volver a votar, ¿eh? Yo no sé nada, cómo lo ves. Nada. Yo quería estudiar químicas. ¿En serio? Nada que ver, vamos. Sí, me gusta investigar. Bueno. De varias cosas distintas. Igual. Lo que pasa es que química, yo tenía que trabajar por aquel entonces y químicas pues no se ajustaba a mi horario. Pues ya ves, ahí ahora toda una trabajo social presidenta, ¿eh? Hostia, presidenta, cuidado, con poder, ¿eh? Y casi química, a ver, bueno, estamos hablando de cosas importantes. Bueno, ya sabéis que el colegio es un trabajo voluntario y que además ser presidente es circunstancial, puede serlo cualquiera. Y bueno, lo importante es el equipo de trabajo, que tenemos un equipo muy bueno. Ahí, así me gusta, ahí venerando lo que hay en casa, como tiene que ser. Hombre, hay que poner en valor lo que se tiene. Pues nada, Belén, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrada del programa de hoy. Y ya sabes que aunque estamos aquí un poco tarde, porque nos gusta salir de noche, sí. Te invitamos a venir cuando quieras y si no, a llamarnos por teléfono o participar cuando te apetezca. Muy bien, ya sabéis que el horario no se ajusta, pero yo os escucho luego en diferido. Muy como bien. Dijo alguien. Sí. Pero somos más legales, ¿eh? Y cobramos menos, además. Sí. Hombre, sí, sí. No el salario lo tenemos ajustadito, el de la radio, ¿eh? Bueno, bueno, Belén, pues muchísimas gracias, bueno, y buenas noches. Ya pues, te dejamos descansar. Efectivamente. Vale, gracias a vosotras. Un besito. Que la gente se anime a ir a ver la exposición, que queda muy poquito. ¿Hasta ya. cuándo? ¿Hasta cuándo pueden verla? Ay, pues ahora me coges, pero ¡ay! Me parece que hasta mañana. Ah, bueno. Nada, venga, todavía tenemos ahí en para cerrar la semana. Nada más. Nos consta que la gente está pasando por allí haciéndose selfies. Nosotras hemos pasado por ahí. No nos hemos hecho el selfie, ¿eh? No, pero es que había mucha gente cuando pasamos, estaba ahí toda. Había petada. Colas de miles de personas, las mismas que nos escuchan a nosotras. Bueno, Belén, un besito, un abrazo. Venga, un beso. Hasta luego. Chao. Nada. ¿Cómo ha molado? Es la primera llamada. Es increíble, así, estábamos nerviosas directo. Porque teníamos en nuestra mano a la presidenta. No nos llamó Pedro Sánchez, pero a falta de Pedro Sánchez... A ver, era nuestra segunda opción. Sí. ¿Vale? Estábamos ahí esperándole, o sea, le teníamos pendiente la llamada, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que hoy, como tuvo la cocina esta, estaba complicadillo con lo del francotirador. Decía que igual no salía de casa. Entonces, pues, tuvimos que tirar de Belén, que mola mucho, porque encima es la jefa suprema de Trabajadoras Sociales de Asturias. Repetimos que nosotras no nos codeamos con, con cualquier persona. Efectivamente. Y para aquellas personas que queráis conocer más sobre el colegio, os vamos a dejar los datos de contacto. Bueno, lo primero, lo pone muy fácil, porque tienen Facebook, que es Colegio Trabajo Social de Asturias. Tienen también página web, que es www.cg, de Consejo General, me imagino, ¿sí?, trabajosocial.es/Asturias. Tienen un correo electrónico, que es asturias@cg.trabajosocial.es. Y, ojo, que desde hace un par de años, yo no, creo más un año, un año, yo creo, ¿no? Tampoco, no, yo no, creo que el tiempo pasa, joder, ¿eh? No pasa el tiempo. No, que va. Sí, que ahora los tenemos cerca, están en pues Gijón. Pues tiene su sede en Gijón, eso es, en la calle Los Moros. Número 51, tercero. Os atiende allí maravillosamente. A cualquier duda, tienen libros, un montón de libros para consultar. Y responden muy guay a los emails, ¿eh? Que yo les doy la turra bastante con dudas, porque tanto Noelia como yo estamos colegiadas. Repito, estamos colegiadas. Colegiadas. Somos legales. Así que es importante acercaros, que son gente muy maja. Y nada, para la gente que sí, que no sepa mucho de esta, de la Mary. La Mary. La Mary mola. Me mola que la llamemos la Mary. La Mary, es así como muy... De colegueo. Claro. Pues os vamos a poner, nada, un pequeño audio de 2 minutos o por ahí aproximadamente, que nos explica quién era la Mary. Dale, becario. ¿Es esto? ¿Sí? No sé. Mary Helen Richmond nació el 5 de agosto de 1861, primera propuesta científica que dio lugar a la teoría fundacional del trabajo social. En 1888 comenzó a trabajar para la Sociedad de la Organización de la Caridad de Baltimore. Abogó por el establecimiento de escuelas profesionales para el estudio del trabajo de casas. María Helen Richmond fue una de las mujeres que influenciaron la dirección de la profesión del trabajo social en sus comienzos. Comienza a ser relevante para el trabajo social en 1889, cuando toma contacto con la Sociedad Organizada de la Caridad. Realiza un diagnóstico en función de los datos obtenidos de su experiencia de trabajo social, su diagnóstico social. Explica el método de proceso que se debe seguir para hacer un buen diagnóstico de los problemas sociales de los clientes. Mary Richmond fue la inventora conceptual, la que teorizó y sistematizó el trabajo social, la que formalizó sus técnicas y contenidos, la que formalizó el invento. En 1922 publicó su libro ¿Qué es el trabajo social de casos? Diagnóstico, apuntando a obtener una amplia información acerca de la persona y su problemática social. Tratamiento, lograr una modificación de comportamientos. Su conceptualización del trabajo social como un conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio social. Dale. Vídeo más marchoso hablando sobre la Mary, no lo vais a encontrar. No, pero también es verdad que, y cuidado, porque son de América Latina los vídeos. Pero mola.

O sea, soy muy fan de este hombre, no sé quién es, pero es trabajador social, por lo que dice en su letra. Pero hay que estar súper motivado para escribir una letra. O sea, a ver, la letra tenía mucho sentido. No, no, sentido total, mediador, ancianos, todo, preso, todo la barca. Todos los palos. Jo, pero, o sea, que me parece muy guay, además con mucho sentido, eso. Joder. Sí, sí, no muy total. Hay gente creativa, o sea... Ay, luego estamos nosotras, que aquí estamos. Que nos da para lo que nos da. Sí, yo hoy estuve tejiendo la bufanda, Sofi. Bueno, hombre, podemos tejer mientras hacemos el programa, yo creo que sí. Va a ser lo próximo. Sí. Nada, pues hoy en la sección de la Mary hemos preparado un remix. Un remix. De hecho, dijimos, vamos a ver las noticias de la última semana donde aparece trabajo social. Y ha salido de todo. Pues salió de todo, como en botica. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo ensalada, muy bien, aliña. Oh, y, mierda, y nos sale la publicidad de un banco, que estamos muy contentos con los bancos, sí, todos y, esta semana. A ver, señores del Tribunal Supremo, Regulinchi, Regulinchi tirando muy mal. Mal. Yo lo dejaría ahí, de hecho dejaría la toga y me dedicaría a... Pues, no sé, hacer ganchillo. Hacer croquetas. O croquetas. Cabrones. vamos con las noticias. Retomando, venga, sí. Bueno, pues la primera noticia es de elmundo.es y el titular nos dice: la Guardia Civil investiga si un familiar obligó a prostituirse a una niña de 10 años en Valladolid. ¿Y por qué traemos la noticia? Porque ha sido la denuncia presentada por una trabajadora social a raíz de determinadas informaciones manejadas en el cole. Cuestión que es super, a mí me parece súper difícil, cuando una trabajadora social da este paso. Tiene que enfrentarse ahí a... Sí. Y tiene que tener las cosas muy claras, porque siempre nos llega un montón de información que no sabes hasta qué punto es verdad o no, porque te entras por terceros, por sospechas, pero es súper difícil dar el paso. Sí, yo creo, hoy les decía a los chavales y a las chavalas de trabajo social de la facultad que si una característica creo que tiene que tener nuestra... forma de trabajar, de intervenir, es tener una capacidad absoluta de observar. Uf. De observar y de analizar lo que estamos observando. De manera objetiva, claro, y profesional. Y crítica, claro. Sí. Y eso me parece lo más complejo de todo. Saber qué cómo tiene que encajar el puzzle de una manera profesional, objetiva, ¿no? Supongo que eso es entrenamiento. Es como trabajar y preparar la mirada, ¿no? En plan, cuando empezamos, yo creo, todas... a estudiar trabajo social, yo creo que éramos lo más insensible. O sea, quiero decir, que podíamos tener cosas delante y no estar viéndolas o estar, deformando la realidad. Y yo creo que, en parte, lo que se procura en la carrera es, trabajar ese tipo de cosas, ¿no? En plan... Sí, yo les decía hoy también que, respecto a este tema, que, sobre todo... Que es verdad que durante 4 años de carrera te pasas como muy acelerado, sí, devorando temas y escupiéndolos en un folio de examen. Sí. Pero que cuando te pones a hacer la práctica profesional, a trabajar, te das cuenta de que hay muchas cosas. ¡Ostras, esto me suena! Entonces vas a poder recurrir a bibliografía que tienes ahí de la carrera. Vas enlazando cosas, ¿no? Efectivamente. Las cosas empiezan a tener sentido. Sí, sí, sí, sí. Y es muy útil porque luego tienes una referencia para hacer tu labor profesional, de manera eficaz. Así que nada, pues eso, una compañera ahí que ha tenido que vérselas con... Echarle un par, la verdad. Sí, sí, sí, con la realidad. Vale, pues pasamos a la siguiente. Totalmente distinta, porque eso, trabajo social en la última semana, pues nos dice que el titular del Faro de Vigo, que una trabajadora social de Mozambique, cuidado, visita la biblioteca de Redon de Lana. Porque, a ver, os puede parecer mentira, pero hay trabajadoras sociales en Mozambique, ¿sí? ¿Vale? No todas somos blancas, europeas... Sí, es una trabajadora social negra, en este caso. Por si no os lo esperabais, ¿vale? Eso. Porque están de intercambio profesional con Mozambique. Bueno, en este caso las bibliotecas. Sí, sí, sí. Bueno, una noticia interesante. Está también guay, ¿no? Sí. Ostras, cuidado, ¿eh? Yo me acuerdo en el... ¿Te acuerdas cuando fuimos al Congreso de Murcia? Madre mía, eso sí que era intercultural, que te cagas. Claro, fue buenísimo. Israel. Había un profesor de Israel hizo una ponencia que era interesantísimo. De Jerusalén. De Estados Unidos, que me encantó. ¿En me las encantó. Prisiones? ¿Era solo en prisiones? Sí, había de prisiones, era. Era, nos explicaba el modelo de prisiones americano, de cómo estaba privatizado, ¿te acuerdas? Y cómo tenían que intervenir. Sí, era muy harto. Es verdad. Me encantó. Y era como, bueno, dentro de lo que cabe, una visión bastante crítica. O sea, era muy guay. Sí. No, y había gente de todos lados. Había otras chicas. Brasileñas, que eran maravillosas también. Sí, escuchamos una ponencia en brasileño. Claro, en portugués. Muy bien. A ver, que nosotras... Eso, pues internacionales también, claro, pues, lo que nos echen. Efectivamente. Que si hay gente de Portugal que nos esté oyendo, de Brasil, que quiera llamar y no se atreva porque solo sepa portugués, que no se corte, que nosotras nos apañamos. Yo tengo un compañero del máster, pero es de derecho, pero nos podría llamar porque Tiago mola. ¿Pero es portugués? Es brasileño. Brasileño, nos mola. A mí me mola mucho el portugués, me parece un idioma muy guay. Ah, vale. Que sí, joder. No sé. Lo digo en serio. Pues sí, bien. Y ahora, esta noticia que igual os suene más... Cambiando drásticamente de palo otra vez, es súper aleatorio. Esta mola mucho. Esta noticia mola mucho. O sea, detenida. Sí. Esta es de aquí, asturiana, de pura cepa, de la Nueva España. De la nuestro, lo nuestro lo mejor, vaya. Sí. Detenida una asistenta social de Nava que desvalijaba pisos de ancianos en Áviles y Siero. La Guardia Civil sospecha que la mujer se llevó bla bla bla bla. Y resulta que la asistente social esta que llaman, que en otros sitios dicen trabajadora social, es la chica que iba a echar una mano en casa. No era una trabajadora social. De nuevo volvemos al primer programa, cuando decíamos que asistente social y trabajadora social ya no es lo mismo. No. Y de hecho, esta noticia generó que el Colegio de Trabajo Social de Asturias enviara una nota de prensa exigiendo la rectificación de las noticias. Porque generan confusión y da una imagen también de las trabajadoras sociales. O sea, pues... imaginémonos, ¿eh? O sea, tela marinera. Pero bueno, aquí hay que decir que la Nueva España, hay que darles un voto a su favor, que muchos en general no se pueden ganar. Pero en este caso sí han puesto asistenta, ¿eh? No, pero claro, o sea... asistenta social. Bueno, sí, claro, se queda en el aire. Sí, asistenta social. No lo dejan tampoco muy claro. No. Entonces, bueno, a ver... Regulinchi también, ¿eh? La Nueva España, Regulinchi. A ver, la Nueva España, Regulinchi en general. Yo estoy aquí ya rajando, pero pues sí. Eso nos dice, ¿no? Que la asistente social, que en realidad eso, efectivamente, sería la chica que limpiaba en casa o, bueno, que les ha echado una mano en casa, etcétera, etcétera. Y, pues eso, nada, que robaba dinero y joyas a los abuelillos. Bueno, todos tenemos un pasatiempo. Sí, es lo que toca. A ver, esta te mola a ti. Ah, bueno, no. ¿No era esto? Sí, no, pero es que esto era porque queremos poneros un temón después. Pero vamos a contaros cosas relacionadas con... A ver, es que aquí somos multidisciplinares, ¿no? Entonces hay trabajadoras sociales que visitan... Ay, no puede ser. Que visitan bibliotecas y que son de Mozambique. Sí. Y hay gente que se dedica también a otras cosas. Sí, el chico este, que podemos contactar con él para que nos explique si es rapero o trabajador social. Oh, Jesús. ¿O no qué es? Funciona internet. A ver... Porque lo pagamos bastante, yo creo. Pues pone que está conectado, ¿eh? Pues traemos otras cosas. Bueno. Traemos un grupo de vallecas que se llama Ira. Y... Hice haciéndose a la idea del contenido. Es un grupo de rap feminista, eso de vallecas, y una de ellas es trabajadora social. Ojo, es que estamos en todas partes. También digo una cosa, esto lo voy a decir con todas las consecuencias. Madre mía. Esta estudió en el Bronx de la Complutense, fijo. Vamos... De Vallecas, en un grupo que se llama Ira y trabajador social. Entonces hay una noticia del Confidencial hablando sobre este grupo que dice: Ira revoluciona el rap español. Y abre comillas, me imagino que alguna de ellas lo habrá dicho. A los machos de izquierdas les molesta el feminismo. ¡Bam! Ahí fue con todo, ¿eh? Dando todo. Las tías son unas macarras de cuidado, ¿eh? El vídeo los vídeos que tienen son muy macarras. Yo creo que no hay todavía suficientes macarras. Hay más. Necesitamos más macarras. Viva el macarrismo, nos joder. Mola. Viva el macarrismo. El macarrismo feminista nos mola. Sí. ¿Qué hacemos? Metemos turbo y ponemos la canción porque hoy, a ver, hoy vamos un poco más justas porque normalmente los días que venimos hasta ahora no hemos tenido compañía, no ha venido nadie detrás nuestra. Sí. Pero hoy sí, ¿no? Hoy tenemos que ajustar. No, hoy tenemos al Maravallu después, el programa de radio.

Y para los que nos seguís en streaming, en radiocrash.org, un saludín también. Y ahora os voy a dar el teléfono de Sofía para que la llaméis si queréis. Os ha molado, ¿eh? El teléfono es 639-48. No, se lo está inventando, vaya. Empieza por 6, es lo único en lo que ha acertado. No, pero le podemos pedir al becario que nos recuerde los teléfonos con los que podéis mandarnos un audio al WhatsApp o llamarnos en directo. Claro, recordadme que traiga un orinal para cuando venga a hacer los programas porque me estoy meando en directo. Y... Tenías que haberte levantado la canción, te quedaste bailando. Problema. Bueno. Dúdate, que es el momento. Si queréis contactar con el sueñacóptero, mandáis un mensaje al 640-533-066, WhatsApp y Telegram. Y el fijo 985-1423-45. Tenemos que recordar más lo del móvil. Qué bien dicho, sobre todo porque que nos manden WhatsApp, tío. WhatsApp, o sea, no os pedimos ya ni que nos llaméis, es que esto va reduciendo. De hecho, puede ser hasta anónimo. Mientras no nos insultéis, podéis hacerlo como queráis. Nos podéis insultar y sonaros los mocos con nuestro programa, que no te vamos a poner ninguna queja. Hostia, qué problema. Vamos a denunciar. A ver. No sé ya de qué estábamos hablando. Estamos hablando de las chicas de Vallecas. Del temazo que acabáis de escuchar, que vibraban aquí los auriculares. Yo los notaba vibrar un poquito. Tres chicas de Vallecas: una trabajadora social, una enfermera y una monitora de gimnasio. A ver, parece un poco un chiste. Empieza. Guay. ¿Qué hacen una trabajadora social? Una Pues. Subirse a los escenarios, rapear y, ahí y petar. A dolor. ¿Que estas chicas vendrán a Asturias? Bueno, podríamos molaba, la verdad. Podríamos ponernos en contacto con ellas, que total. Bueno, y en esta sección de palabras de trabajo social, veníamos un poco hablando de la Mary Richmond. La Mary. Y entonces vamos a recuperar todos esos palabras que tenemos, bueno, o que inspiraron a la Mary. Y entonces vamos a empezar, yo creo, con un par de compañeros de trabajo social que hacen un poco de memoria de a qué les sonaba Mary Richmond, porque ellos ya terminaron el grado. A nada, no les sonaba afortunadamente, a nada. Y alguna palabra jamás. Bueno, pues estamos aquí con unos excompañeros de trabajo social. Chicos, ¿cuánto hace que acabasteis la carrera? Hace 2 años, dos ¿no? Años, sí, en 2017. Ah, o sea, que estudiasteis juntos. Sí. No, 2017 no, que es el año pasado. 2016. Sois ya un poco viejunos, ¿eh? Ya me empiezo a fallar la memoria. A ver, ¿y os habéis enterado de que hay una exposición ahora en la facultad dedicada a Mary Richmond? Sí, en Facebook. Yo lo vi por las redes sociales, la verdad. No, yo no tenía ni idea. Es que nunca te enteras de nada. No, la verdad que no. De verdad. A ver, ¿y qué os acordáis de esta trabajadora social? De Maleni, la profesora que tuvimos en primero, que Mary Richmond era como su referente. Hostias, que no me acuerdo de nada. O sea, se me suena pila la pava. Es la referente de trabajo social. Yo es lo que me acuerdo, que Maleni siempre en todas las clases la mencionaba. Sé que era estadounidense. Muy bien. Algo de la caridad. O sea, que era... Sí, empezó era... por ahí, como todo el mundo. ¿Y os suena que hubiera escrito un libro o algo? Sí, libro fijo. Ah, sí, ¿qué sí. libro, qué libro? ¿Diagnóstico? Sí, ¿no? Bien. ¿Cómo se nota que estudia? ¿No se llama diagnóstico solo? ¿Diagnóstico del trabajo social? No lo sé. Diagnóstico, no sé. Ves, ya quedaste mal. Y sé que hizo algo por la legislación, que esto me acuerdo, se me quedó grabado, de las mujeres abandonadas. Ah, muy bien. ¿Que eso igual no lo sabías tú? No, igual me sorprende. Pero es lo... No. ¿Y alguien se acuerda lo que era el trabajo social de caso? ¿O de casos? Me quiere sonar. Lo de centrarse en vez de en, no sé, o sea, es que era ¿cómo era? En persona, o sea, en el individuo y en el caso en concreto. O sea, tratar trabajar por casos en vez de esos. Ahora creo que me va viniendo. En vez de con la población en sí, separar cada caso, porque cada persona es diferente, y aunque tengan el mismo problema, cada persona lo vive de diferente forma. Era teniendo forma, en cuenta el contexto, tiene, claro, o sea, la situación de la persona. El contexto, ¿no?, de cada persona. Bueno, al final entre los dos parece que lo resolvisteis muy bien. Muy bien. Ya has dicho mi nombre. ¡Hala! Me ha encantado este final. No se puede. Pues muchas gracias por participar en el Sueñacóptero y a ver si os tenemos alguna otra vez por aquí. No, pues sin ningún problema. Un abracín. Bueno, pues muchas gracias a estos dos colaboradores. Fueron hilando los pobres. Les fue llegando la inspiración. Es que eso pasa con la Mary, porque la Mary te ilumina desde lo alto. Te iluminan primero y luego ya ven picado. Y le sonaba de Maleni. ¿Quién es Maleni? Maleni es la Mary Richmond. De la Facultad de Jovellanos. A ver, tiene una explicación, porque en realidad el contenido gordo de Mary Richmond se daba en primero en Fundamentos de Trabajo Social. Entonces, que era como horrible porque te caía todo de golpe y no sabías... Tú llegas allí sin tener ni puta idea. Y alguien te habla de diagnóstico social. De una señora de Estados Unidos. Claro, de epistemología. Pues, no, te suena de trabajo social, de casos. De casos y ni de casas. O sea, no sabes nada. No sabes ni por dónde andas. Y entonces, claro, pues 2 años después de terminar la carrera viene alguien y te pregunta que quién era Mary Richmond y qué era el trabajo social de caso y dices tú... Oh. Es que casi no sabes ni lo que es el trabajo social. O sea. A ver, pero hay que decir que al final entre los dos hicieron el apaño y, bueno, tenían... Ojo, dijeron cosas que eran verdad. Otras no, pero... pero bien, bien, chicos, bien. Sí. Bien. Bueno, pues vamos a hablar de alguno de los palabras que decían ellos. No sé por cuál quieres empezar, ¿no? No sé. Porque, pero tenemos otro audio. Ese era por... Sí, quería dejarlo para el último, porque no tenemos mucho más que contar en el último. A ver... Vale. Es que no estaba... Joder, estaba perdida. Noelia, vuelve con nosotros. Sí, a ver, pasa una cosa. Bueno, igual es el caso de Noel, el mío no tanto. El Mary Richmond como autora y el trabajo social de caso está más orientado al trabajo social individual y familiar. Claro, y, claro. Por ejemplo, pues no es mi palo para nada y lo tengo súper espeso. Porque tu palo, ¿cuál es tu palo? El de Sofía. Los perroflautas. Eso, el de los posits. Claro. Voy a confesarte algo. Ay, Dios mío. A ver, y un día ay, Dios. Viajé a Madrid. Por decir alguna parte, podría ser Cuenca. Sí. Y entonces me fui a tomar unas cañas por un barrio, por la Latina, por poner algo, ¿no? Y acabamos hablando de lo que le mola a los perroflautas hacer trabajo social con posits. ¿Estuvisteis rajando de mí? No, de ti no. En general, en abstracto, nunca ponemos nombre. De mi ámbito. En abstracto. De trabajo. Entonces. A ver, esto, claro, a mí me pilla pues un poco de lejos. Ni puta idea, vamos. O sea, no pero yo creo que... Idea. Escucha. Yo creo que es verdad lo que decíamos al principio del programa, lo que comentábamos las tres, que, jolín, necesitamos tiempo para pensar. En plan, va todo muy rápido. Sí. Y sí. Ya en general, sea cual sea tu ámbito, yo sí que echo de menos el no coger las cosas por inercia y tirar para adelante sin más, sino tener un poco tiempo para reflexionar. Y yo creo que está guay, yo creo... La exposición de Mary Richmond, porque las personas que se hayan pasado por allí a echarle un ojo, que el Sueñacóptero ha estado por allí de visitilla express, sí, pues han tenido un tiempo para igual, yo qué sé, quedarse con 2 o 3 frases de la exposición, claro, y darle una vuelta, ¿no? En plan, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y qué encaja? ¿Cómo encaja eso conmigo, con mi profesión de la profesión? Que yo te lo decía antes de entrar en directo en el programa... Te decía, joder, es que hay una frase con la que me siento representada y es cómo vincula la profesión de trabajo social con el derecho, por el hecho de que al final tienes que bueno, analizar en base a lo que te dice tu cliente, que ella utilizaba los clientes como bueno, término, pues estamos hablando del siglo XIX. No pasa nada, hay gente que puede que todavía lo utilice. Pero sí que es verdad que ella pues hacía esta comparativa, ¿no? Y pasa con todo, al final hablamos de diagnóstico social. El diagnóstico social no claro. es más que... el propio diagnóstico que puede hacer un médico haciéndote un estudio. De hecho, ella relacionaba mucho su obra y su trabajo con la medicina. Efectivamente. Entonces, pues es el diagnóstico de las necesidades sociales que tiene el individuo de manera... O sea, con un trabajo totalmente individualizado. Claro. Es decir, personalizado. El tanto, esto que hablamos tanto ahora, tú fíjate dónde vamos a llegar, ¿eh? Es que todo vuelve. El trabajo centrado en la persona, claro, y estas cosas, al final es un poco esto, ¿no? Sí. Ser capaces de individualizar la atención y que cada persona es un mundo, ¿no? Eso y... es. Básicamente, dejar de tratar a las personas con las que se estaba trabajando como un pelotón de personas y una masa en la que todo el mundo parecía que... Efectivamente. De aquella, bueno, pues hablaba de pobres, ¿no? Y todos los pobres eran iguales entonces. Y todos necesitaban y pobres, lo mismo, ya está. Un buen drugo de pan. Eso es, pues no, pues esta mujer, la Mary, se sentó a pensar y... Elaboró un procedimiento de diagnóstico. Eso es. Que es muy importante. El que mencionaban al principio en ese audio, sí, tan marchoso sobre metabolismo que escuchábamos. Sí, sí, sí, pararse a analizar la situación y ver, según su naturaleza y magnitud, pues intentar establecer qué tipo de intervención se puede realizar con la persona. Eso es. A mí me parece muy interesante, y sí, muy interesante volver a ello y analizarlo muchas veces. Pues sí, va a ser que Maleni tenía razón, ¿eh? Sí, igual un poquito. Y en base a esto, a este diagnóstico social, claro, tenemos la epistemología. Joder. Madre mía. Madre mía. Yo, a mí me preguntan qué es esto y no lo sé decir. No. Pues es la teoría del conocimiento que se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento. A ver, tenemos chuleta, ¿eh? Sí, porque si no, no lo sabríamos decir. No, no es que no supiéramos decir. Es que en realidad, bueno, esto es muy complejo, porque tú llevarlo a la práctica, ¿no? Claro. Es mucho más fácil que ponerte a teorizar sobre este tema. Es que yo creo que también entrábamos un poco en conflicto con este tipo de cosas, con este repensar y tal, en la asignatura de ética y deontología, porque... Es una asignatura que, si no recuerdo mal, lo dábamos el último año en cuarto. Sí, con J. Y es como que te obliga otra vez a repensar qué es todo lo que has estado aprendiendo durante estos 4 años y que si a día de hoy nosotras, por ejemplo, que hace ya 3 años que hemos acabado, nos volviésemos a sentar y obligásemos a pensar en ello, pues seguiríamos encontrando todavía... Claro, no muchas, sé, sí. Y tendríamos muchas más reflexiones. Sí, claro. Y muchas dudas sobre lo que haces, sobre cómo lo haces. Al final... es un poco, pues eso, ser capaz de conectar la teoría con la práctica, que es fundamental. Lo hablamos muchas veces porque la teoría sola no sirve de nada, en el sentido de que si no se pone en práctica y viceversa, la práctica sin teoría tampoco tiene lógica, porque entonces no es ciencia, y nosotros que somos una ciencia o somos un arte. ¿Qué somos? Es pero, que claro, no te estás acordando de esto. No, sí, porque la exposición lo pone. Ciencia y arte. Claro. Ay, uy, aquella somos un clase. Poco de todo. Bueno, me acuerdo aquellos ojos asesinos de Maleni encima de Lucía. ¿Te acuerdas? Sí. Ay, que ya. Ay, ¿qué es arte? ¿Y qué es arte para ti? Mira, madre mía, qué momento ese de primero cuando llegas. Si nos pudiésemos ver por algún agujerito hace esos años... Virgen de la caridad. Éramos jóvenes e inexpertas. Éramos jóvenes. Pues hay que profundizar más en la teoría. Y para eso recordar, volver atrás y pensar en la Mary, que nos acompaña en todos los programas, pero hoy de manera muy especial. Yo creo que nos podríamos hacer, igual que hay una estampita de la Virgen, rollo que la miras y te acuerdas de cosas, pues podríamos hacernos una estampita de la Mary, por ejemplo. Hostia, vamos a hacernos una estampita de la Mary. ¿Molaba o no molaba? Una camiseta de la Mary. Bueno, camiseta ya es más tocho, pero una estampita. Para todas las que estamos ya trabajando, o sea, cual sea nuestro ámbito, y te la pones ahí al lado del ordenador y rollo que pero sepas no la, que no tienes... la dejes en la mesita, tía, porque de noche te está muy mal rollo. Te imagínate que estar follando y con los ojos y no de la puedes Mary... dar de beber después de las 12. Y los ojos de la Mary fijándose en cómo lo... O sea, muy chungo. No, pero eso. En el trabajo, rollo, pues la estampita de la Mary, ¿no? La Mary, pues yo qué sé, no sé qué tal, y la Mary te guía. Como es, yo conduzco, yo me guía. La Mary te guía. Claro. La Mary te guía. Yo tío. Trabajo, la Mary me guía. Eso me mola. Esta, venga, propuesta vamos, formal vamos para el Colegio de Trabajo Social. El año que viene queremos, para que, asamblea de finales de año, como regalo que, a las colegiadas. Claro, junto con la agenda, que ya se puede pasar a recoger las que estamos colegiadas. Sí. Una estampita de la Mary Richmond de yo trabajo, la Mary me guía. Eso. O algo así. Oh, sí. Me yo amo, trabajo amo, y la Mary me guía. Hostia, esto... Uf, vamos a llegar muy lejos, Sofía. Muy lejos. Yo trabajo y ya me guías la Mary. Vamos a llegar al centro de Gijón como sí. mínimo. Bueno, pues esto se va acabando. Nos queda solo una... La última sección. Estamos en el 105 FM en Radio Crash, si nos escuchas de Gijón. Y en www.radiocrash.org, si nos escuchas desde el extranjero y más allá. A ver, puede que haya gente que nos escuche desde Rusia. Si luego ves desde dónde vienen los audios, te sorprenderías. Fliparías. Sí. Somos internacionales. Increíble. Ya. Os dejamos con otro tema musical antes de que pasemos a la última sección. Y voy a aprovechar para ir al baño. Mea tranquila, Noelia. Os dejamos con un grupo que se llama Zoo, que seguro que lo conocéis, es maravilloso. Y os dejamos con su canción, Rituales de Santería. Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que que no cuestione. Volen que calle y que puja el tren. Y aquella gem que en demana frases, que en diu que torne, no se imaginen lo mal que em senc. Pero hoy ya pase del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Yo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Pero hoy ya pase del drama. La autocompasión es una condena. Yo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impuls. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impuls. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis que van perdins cridant, buscant guanyar. Soy un niño no duende y nadie me comprende. Soy un electro duende y nadie me comprende. Vamos. Seres mitológicos de trabajo social. Y nadie me comprende. Bueno, pues llegamos a esta última sección del programa y tenemos otra super colaboración. Nos encanta este programa. Es que estáis inspiradísimas. Increíble. Y además de una persona muy guay que escucha los programas. Claro. Tiene mucho mérito. Mola mucho porque hayamos metido aquí a esta compañera, se llama África. Porque ella es un poco electroduende. Sí, o sea, la verdad es que sí. Pero mola mogollón. Entonces, nada, no sé. África también pertenece a la Junta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. Que, y como veréis, está compuesta por gente muy guay. Mola mucho. O sea, es que trabajo social es todo guay. O sea, somos gente guay. A ver, parece que lo decimos en comedia, broma, pero es verdad, ¿eh? O sea, es una junta muy cercana, la verdad. O sea, ¿estás haciendo la quieres decir no, algo? No, o sea, ¿quieres yo entrar en la junta? No. A ver, no, Belén, eso sí que Belén, no. Que creo no. Que quieren entrar en la junta. No, abortar. Sí. Pero es verdad, ¿eh? O sea, y lo digo yo que, por ejemplo, soy autónoma también y digo, joder, para que te hagan caso siendo autónoma ya en cualquier lado, esta gente a ver, responde. Es porque Sofía nunca se quiso colegiar. Entonces... Mentira, tío. Oye, yo llevo, no sé cuánto llevo colegiada, pero descubrió... un año mínimo. Mira cómo mira el becario, que él sabe de lo que estoy hablando. A ver, que aquí la única defensora de la colegiación era yo, abanderando ahí la colegiación de trabajo. Llevo un año colegiada desde que volví a Asturias, así que no fastidiarme. Muy mal todos, ¿eh? Que, de hecho, quiero decir públicamente el Colegio de Trabajo Social me debe como... la vida. El 40% de las cuotas de que sí, no hemos colegiado. Eso es verdad. Porque, a ver, ¿no irías un poco como los testigos de Jehová, no? Te la encuentras por la calle y te va diciendo, colégiate. ¿Conoces el Colegio de Trabajo Social? ¿Has visto a Mary Richmond? Te da la estampita y ya quedas tranquila. Te da la paz en tu vida. Bueno, pues vamos África, a escuchar África, sí, por vamos Dios. Vamos a escuchar África, que mola mucho. Y nos tiene... lo que hicimos es... pedirle a África que nos contara un poco más sobre la Mary, sobre qué era sobre la exposición de la Mary. Bueno, nos va a hacer un resumen, yo creo que para finalizar, bastante guay. Sí. África mola. Buenas noches, compañeras y cientos, ¿qué digo cientos? Miles de oyentes que tenéis en este animoso y necesario programa. Enhorabuena, chicas. Si Mary Richmond levantara la cabeza, lo primero que pasaría es que se daría con la tapa de la caja de pino. No, venga, en serio. Si levantara la cabeza, estaría unos buenos ratos observando el panorama social y el ejercicio profesional. Y claro está, se pondría manos a la obra, porque fue una gran reformista e inconformista. Pondría el grito en el cielo por la excesiva burocracia que tenemos ahora mismo e insistiría en el cara a cara con las personas y en los buenos diagnósticos. No por ello nos escribió un gran libro. Ella decía... Las trabajadoras sociales necesitan para su tarea cotidiana dos referencias. Debe tener una visión amplia y generosa y otra repleta de detalles concretos acerca de las variadas posibilidades y, por supuesto, su visión en constante crecimiento. He puesto voz un poco más interesante, pero vamos, que al fin y al cabo esto es lo que había escrito. Cuando estuvimos el año pasado en el Congreso de Mérida y vimos la exposición de Mary Richmond, nos hizo gracia su foto. Nos parecía que sería bonito tenerla en Asturias y tener la posibilidad de darle valor y espacio a ideas que vienen de lejos pero que resultan tan actuales. Es una exposición que tiene muchas palabras, muchas letras, ya las habéis visto, pero está donde tiene que estar, ahí, en Asturias, en la laboral. en trabajo social. En fin, chicas, no sé qué más deciros, sino que desearos a todas, desearnos a todas que el espíritu de la Mary pues nos invada un poquito más y le demos una vuelta a esto del ejercicio profesional. Un saludo y muchos besos. Pues qué guay, África. Sí, muchas gracias. Gracias, África, por escucharnos y por decir una verdad tan grande, tan grande, una verdad suprema, que es las millones de personas que nos escuchan al programa, eso sobre todo. A ver, yo creo que está guay porque es como un poco un resumen de todo lo que hemos ido comentando en el programa, ¿no? Y sí, yo creo que volvemos a quedarnos con la idea de lo necesario que es pararse a pensar. A pensar y a participar de la comunidad. Y a escribir post-its. No, en serio, no, en serio. A participar de la comunidad, a reivindicar los derechos de nuestros de los trabajadores de Alcoa que están ahí plena manifestación. Nosotras no hemos podido ir. De hecho, yo contaba con ir, pero bueno, el programa me llamaba. Sí. Y estamos en espíritu. Eso, fue esta tarde la manifestación por el cierre de Alcoa. Y desde aquí todo nuestro apoyo, porque las trabajadoras sociales tenemos que estar para reivindicar los derechos de nuestra de la clase, ciudadanía, de la clase trabajadora. Que somos obreras todas. Y nada, que no se nos olvide. Se están acabando con Asturias, como nos quedan 10 minutos, 5 minutos. Vamos a rajar. Es verdad, Asturias tiene una población, la población más envejecida de Europa, se acaba la industria, la agricultura y la ganadería, que era de lo que dependían muchos de nuestros padres y abuelos, se ha acabado también. Claro. La pesca, con las cuotas que ponen cada año desde la Unión Europea, nos están restringiendo los frutos que nos da nuestra tierra y nuestro mar, con lo cual... A ver, yo soy la primera que dice que hay que regular todo para que todo se mantenga, pero evidentemente pues hay que exigir al gobierno y al Principado de Asturias, claro, que si no apuesta por la industria, que apueste por otro sector, pero que apueste por algo y que no dependamos solo de un turismo que al final, claro, ¿en qué también nos vamos a convertir, no? O sea, bueno, es que Black Mirror ha vuelto, o sea, se puede hacer un Black Mirror especial desde Asturias, ¿no? Y ver cómo estamos usando las minas para ir a hacer para hacer turismo, ¿no? Al margen de que luego lo de las minas lo podríamos discutir y etcétera, sí, etcétera, como ¿no? Eso es como fuente energética, pero bueno, en general, sí, el tema del empleo en Asturias es un problema precario. Hablaban de que en el último año se habían ido aproximadamente en los últimos 10 años, no sé si 14.000 o 15.000 jóvenes, claro, de Asturias para buscar trabajo. Es una huida además forzosa, quiero decir, no nos queda otro remedio. Así que nuestro cierre y nuestra despedida va por ahí, Alcoa, reivindicando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de las familias que dependen de Alcoa. Vamos a, de paso, reivindicar que saquen más plazas de trabajo social en general, que tampoco estamos muy bien. No, y sin trabajo social... No te irá fenomenal. No. No, pero eso, hay que empezar a sentarse y a frenar un poco en esta vida, a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo, sí, profesional, personalmente, a nivel de sociedad, etcétera, etcétera. Después también es verdad que a mí me gusta decir una cosa. Es verdad que la marcha de Alcoa de hoy ha sido multitudinaria, dicen los... histórica. 50.000 personas en Avilés. Pero hay muchas otras luchas de trabajadores y trabajadoras que diarias no son, e que invisibles. No son, efectivamente, que no son multitudinarias y que la sociedad no las visibiliza y con las que también tenemos que estar, porque al final, si vinieron a por los judíos, yo como no era judío, no me preocupé. Que sindicalistas nos hemos puesto en estos últimos minutos. Yo como no soy comunista tampoco, sí, claro, me preocupé. Entonces cuando llegan a por... Vinieron a por los educadores sociales y yo como soy trabajadora social no me preocupé. No, pero sí, claro que sí. Efectivamente. Entonces, bueno, nada. Pues para cerrar eso, nos vamos con un tema musical... Antes de despedirnos. No sé, que esto lo pusiste tú. Esto, Sofía, me mola, no sé, es que me molaba. A ver, vamos a ver. Ha ocurrido una cosa, que estábamos preparando el programa y no nos dimos cuenta. No, Sofía lo hizo sus deberes. Y había canciones que teníamos del programa anterior y claro, había que renovarse. Y esto os lo pongo pues porque me gusta a mí, que es de Natalia Lafourcade y que seguro que las conocéis todas. En el 2000. Hostia, en el 2000 hace años, En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, y un tonto loco que es de baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonsas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan, pero el planeta gira a la derecha. qué pasa en el siguiente día. En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni a Gael García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy. Si tú no habías nacido en el 2000, tía. Sí, claro que va. Tenía 3 años. Tío, pues nada. 5. No, crecer de altura seguro que no crecí mucho desde el 2000 hasta ahora, pero bueno, de años, unos pocos. Pues nada, llegamos al final. Pues sí, nos vamos, chao, chao, ¿dónde nos podéis encontrar? Cada vez en más sitios. Joder, ahora estamos a tope, ¿eh? A ver, si nos escucháis de Gijón, Xixón, en Radio Crash 105 FM. Si nos escucháis online, como os decíamos antes, radiocrash.org. Y también estamos en la plataforma de iVoox, desde ya también en Spotify, y pronto intentaremos estar en iTunes. Y todo esto gracias a un tuitero que es Pedro Sánchez, que es arroba el ojo que ves, que bueno, tiene mucha experiencia, o por lo menos más que nosotras, en estas cosas, y nos propuso que empezásemos a subir los programas a otras plataformas porque al parecer esas millones de personas que nos escuchan no nos encontraban fácilmente en internet. Efectivamente. Entonces, nada, un saludo desde aquí a Pedro Sánchez. Pedro. Básicamente, si no nos escucháis ya... Es porque os da gana, joder. No, porque tenéis un corazón frío de hielo y por cada programa que no escucháis morirá un gatito. Efectivamente. Y nada, y hoy como vamos bien de tiempo vais a poder escuchar la entera, la de Rodrigo Cuevas de Embrujada. Así que, ¿qué más queréis? Nada. Pues que nos vemos la semana que viene. Sí, sí. Chao, chao, chao. Agur. Buenas noches. Televisor y de Samantha.